Muy bien, y ya tenemos la visita aquí en el estudio de un actor popular, vamos a decir, de familia de barrio, un tipo muy versátil, ¿no? Que ha trabajado en distintos tipos de medios, los medios reconocidos, como puede ser cine, tele, teatro. Y bueno, reconocido también por emblemáticos personajes, pero sobre todo, según se dice, en el ambiente muy querido, en ese espacio por sus colegas, que hoy, bueno, en esta noche de jueves nos visita en Ofrendas Urbanas y estamos hablando aquí de Carlos Belloso. Bienvenido al programa. Bueno, gracias por la presentación. Bravo. Bravo. Querido y bueno, y a veces no tan querido. Pero bueno, como siempre, ¿viste? Si uno es querido, tiene que tener también su día, amigo. No, ¿viste? No. Hay algo que... ¿Dónde está la sal más de la vida? Claro. Bueno, yo antes de comenzar con la entrevista, quiero presentarte, Carlos, que aquí estamos, bueno, en presencia de dos estudiantes de intercambio que van a estar presenciando en la entrevista y que, bueno, quizás salgan algunas preguntas, ¿no es Muchas cierto? Gracias por invitarnos. Gracias. Un gusto estar acá. Bueno. Gusto, sí, estamos muy orgullosos de nosotros porque es un trabajo que vamos a hacer que lo vamos a ayudar en realidad a Carlos. Ah, ok. Bueno, en fin. No es tan fácil como parece. Pero bueno, para arrancar con la entrevista, queremos un poco charlar de algo de lo que flota, ¿no? En el éter. En el éter, hablando de radio. Que tiene que ver con que, bueno, los artistas a veces se los mira ahí en la tele o en distintos espacios y se piensa como que, bueno, llegaron ahí y bueno, los artistas no nacieron de un repollo, ¿no? Claro. Digo, tienen una trayectoria, un camino hecho que muchas veces está directamente vinculado con su formación, pero otras veces tiene que ver con un camino recorrido con otros oficios. En tu caso son diversos, ¿no? Como carpintero, obrero, bajista en una banda de rock, artista plástico, que bueno, ahí está muy clara la vinculación. Está tocando en el palo, está pegando en el palo ahí. Pero bueno, queríamos un poco que nos cuentes de tu experiencia. Todo eso, que indudablemente nos hace ser lo que somos, ¿qué herramientas te fueron dejando para tu camino actual? Sí, fue muy raro, porque yo nací en Munro. Yo soy de segunda selección, vengo muy fallado en la sisa. Pero sí, estoy siempre como ahí tirado en un canasto y alguna gente me lleva. Pero básicamente en Munro es, bueno, mi viejo, viste, vamos a trabajar de esto, lo otro. Y en un momento me agarró la guerra de Malvinas, que yo la llamo guerra por Malvinas, que me cambió. Fue como el clinamen, digamos, la desviación hacia el mundo del arte, que fue muy fácil, digamos, darme cuenta por qué soy artista, porque no quiero trabajar en mi vida. Entonces, trabajé mucho en la guerra, transportando municiones, no durmiendo y demás. Y en un momento dije, voy a dedicarme a lo que realmente vine a este mundo, a ser sensible y a expresar mi sensibilidad a través de la música, de la escritura y de la actuación. La actuación viene un poco medio como al final porque en la actuación tenés como que entrar a actuar. O sea, tenés que mover el cuerpo, no hay otra. Porque, bueno, los estudiantes de teatro saben, ¿no? Que, sí, que, supuesto, que es un poco así. Exactamente como dice, o sea, Carlos. Claro, si no movés el cuerpo, no sabés si puedes actuar o si no decís determinadas cosas o... Y yo siempre tuve inclinación en ese sentido porque cuando era muy chico me gustaba contar chistes a mí. Y los chistes son como pequeñas historias que uno cuenta y que uno va poniéndole como actuación en un punto. Y llegó un día que se rieron mucho con un chiste que conté. Y entonces me volví loco y dije, uy, es genial esto de hacer reír. Y junté más o menos como unos 30 chistes en una hoja que me los iba como marcando y me los memoricé la lista y conté 30 chistes en una noche. En un momento me querían matar porque mi familia no quería que me dejara, pero hice como mi primer monólogo, ¿no? ¿Esto a qué edad? Y 10 años, por ahí. Era muy pequeño. Sí. Y después, bueno, se fue olvidando. Fui carpintero, como vos dijiste. Fui también, trabajé en una química. En diversos trabajos. Y después de la guerra dije, no, tengo que hacer esto. Tengo que hacer lo que más me gusta. Fue mi primera... ecuación de la vida, digamos. Hay que hacer lo que a uno le gusta, porque si no, uno no hace lo que a uno no quiere ni le gusta, uno es infeliz. Y bueno, y a partir de ahí fui feliz hasta otro mojón que, bueno, me demostró también que era infeliz, que es, qué sé yo, es volver de nuevo a empezar, ¿no? Siempre volvés a empezar con las cosas. Es cíclico todo. Totalmente, es una eterna repetición. Y sobre todo también, bueno, en todas las profesiones, pero sobre todo también en el arte es así, es cíclico. Hay momentos muy como que evolucionan, otros momentos abajo. Bueno, vos que, bueno, sos un actor del under, ¿no? O sea, conocido. Empecé, como... sí. Sí, empezando en tu under, bueno, hoy popular y conocido, pero... curtiste ahí una época de ebullición de todos unos espacios que para nosotros los más jóvenes son emblemáticos, como Cemento, sí, Paracultural. Paracultural, Medio Mundo Varieté. Y que seguís siendo hoy querido, sí, por el ambiente del under. Entonces, bueno, un poco, ¿qué ves vos hoy del under que te trae o que ves el hilo conductor hacia ese otro lugar de donde vos venís? Básicamente gente que apuesta a hacer lo que quiere, en espacios donde se permita decir lo que uno se le ocurre sin ningún tipo de dogma ni de presión, porque eso es lo que realmente no te lleva a ser, tener espíritu under, a que alguien te dice, bueno, pero ahora vas a hablar de esto, porque nos conviene a nosotros. Claro, y me parece un condicionamiento. El condicionamiento está totalmente opuesto a lo que sería el espíritu under, para mí, ¿no? Que under, yo me enteré que era under después cuando empezaban a hablar del under. Le pusieron el nombre, lo cuando legitimaron. Cuando le pusieron el nombre me di cuenta que era under, en un punto. Pero es eso, el espíritu under es pasar por la vida diciendo lo que a uno se le canta, sin condicionamientos de ningún tipo, ni político, ni filosófico, ni cultural, ni social. O sea, uno viene acá a ser bardo también. Claro, o sea, sí. Y eso es under. Por otro lado, también hay que comer. Y entonces entran dentro de unos carriles que dice, bueno, vamos a entrar por acá y acá está calentito, acá afuera está ahora muy hace frío. Un poco más frío. Entonces se va también condicionando a estar en una sociedad de consumo, que hay que comprar cosas, que hay que estar en una casa cómoda. Y bueno, y ahí entra el trabajo, digamos, en serie, la televisión o lo que es el cine o esas cosas, ¿no? Claro. Sí, antes de hacer una pregunta que tiene que ver puntualmente con eso, me gustaría saber si tienen alguna pregunta cortita para hacer ahora antes de que, bueno, sí, nosotros tenemos 14 preguntas, no sé si habrá tiempo a hacerla. No, podemos arrancar con una breve. Le queremos contar. Y bueno, tampoco sí, somos cortitas. Estudiantes de teatro, Rafa. Claro, en realidad la materia se llama Multiplicidad de Lenguajes Audiosensovisuales y Artes Recombinadas. Y estamos haciendo un trabajo y pensamos elegirlo a Carlos y le íbamos a poner lo bello y lo belloso al trabajo. Ajá. ¿Te parece que está bien el título? Me encanta el tema. Me encanta el tema. Nos parecía que tal vez era un poco visitado y queremos hacer algo originales, pero lo bello y lo belloso envuelve muchos conceptos a la vez intrínsecos. No, sí. De lo bello, lo belloso. Lo habló Platón en su debido tiempo, sí. Exacto. Bueno, si te parece, vamos con la primera pregunta. Pregunta. Ya. Bueno, yo soy Rama, ella es Poli, cualquier duda te le preguntás a ella que lo tiene más claro. La primera pregunta sería, ¿cómo construís el andamiaje estructural, personajístico dentro del contexto dramatúrgico del hecho artístico per se? Claro, no sé, yo te Poli, lo explico si querés. Sí, por favor. Por ejemplo, lo que se refiere al andamiaje estructural es el andamiaje, tu estructura sería todo lo que sos vos. Digamos, llamo lo que arman lo del corso. Claro, pero está más referido a lo autorreferencial y personal que vendría a ser yo que no soy yo, vos belloso, sí, vos Carlos, vos claro. Actor, vos sí, cuerpo, sí. Cuerpo dramático. Sí. Por otro lado, dentro del todo, ¿no? Imaginate un diagrama de Venn, adentro estás vos y todo lo que sería producción, ya sea tele, ya sea... teatro, ya sea tira, ya sea serie. Ya sea es lindo nombre, ¿no? Ya para sea, también ya sea, que bueno. Remite al sea. Ya al sea ser lo bello mismo. O lo belloso puede ser, sino ya exacto, sea. Exacto, y todo remita al lo pensamos re bien el título. Está genial. Bueno, esa básicamente es la pregunta. Me encanta que me hagan esta pregunta, nunca me lo hicieron. Qué bueno. Pero al mismo tiempo, y yo te entiendo, lo de la duplicidad del yo es un tema que a mí me interesa mucho. Y lo muchísimo. Del andamio, ¿no? El andamiaje, ya lo hablábamos, Acro, es como la empresa oficial de todos los andamiajes y ahora que hay un montón de andamiajes, qué sé yo. Vos que tuviste tantas profesiones, ¿no, nunca estuviste en un andamio? Sí, en varios andamios. No, y además, actual es un precipicio de alguna manera. Totalmente, es un abismo. Abismo. Un abismo entre el yo y el yo-yo. Y el per se. El yo y el per se. El per se viene en la segunda. Ay, la pensamos mí re bien. Y tú son como distintos. Claro. Para mí, ¿no? Para mi punto de vista. No, Te felicito. Gracias. Yo agradezco infinitamente que se me relacione con la belleza y no con lo velludo. Claro, porque es una posibilidad, no, claro. No, porque muchos dicen, sí, bello, de bello, de pelo. De no, pelos, es con B corta, ¿no? Es con B corta. Claro. Pero es lo pero mismo suena con bello. Con B larga. Con bello de bello, por eso vos que sos un pelado. Exacto, siempre, ¿no? Alguien que ¿cómo se llama? Que innova, que se revela. Sí, podemos decir, ¿sos belloso? Sí, por un lado sí, por otro no. Seguro. Sí, pero no, pero me lo relaciono con la belleza, que ese es la raíz de mi apellido. Sí. Yo soy demasiado bello. Bueno, yo anoté todo. Eso es cierto. Tengo todo anotado. Anotaste, bueno. Sí, sí. Me parece que nos da pie un poco a escuchar la musicalidad, belleza que han traído para esta bueno. No, multifacetud. Claro. Decir, multifacetud. Yo te traje una guitarra para hacer música. Dale. Perfecto. Pero yo no sé qué tema tocar. Si ustedes me dicen. Mirá, tira opciones Bueno, a ver. Yo creo que conectá con el instrumento y dejá que ahí. Cuando viene, ¿qué toqué? Sí. Porque también es esa. Claro. No habías tocado. No nos acordamos. Yo no estaba, así que. Tocá lo que te inspire el espacio. Bueno, vamos con un tango. Ya que hablamos de lo urbano. Sí. Este se llama Tomo y Obligo, pero en realidad es como una ni una menos sería. Uh-huh. Después lo van a ver. Tomo y obligo, mándese un trago. Del amor es mejor, no hay que hablar. Todos amigos dan muy mal pago. Y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Beba conmigo y si se empañe. De vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore, porque me engaña. Yo sé que un hombre no debe llorar. Hice un poquito del tango. Bien. En un momento la quiere matar, entonces, sí. Por eso dice ni una menos. Pero hace un tiempo que estoy tocando una de Bob Day que escuchaba cuando era chiquito, que me gusta. Dale. ¿La puedo tocar? Pues, dale. Bueno, gracias. Esto se trata, es como muy naif el tema, pero bueno, después ustedes van a apreciar. Lo complejizamos. Claro, vos después vas a hablar del tema. Es una nube, no hay dudas, se mueve como como una nube, como las nubes, indecisa, y no habría por qué atraparla como a una nube en una jaula de alambre. Y sin embargo lo hice, atrapé una nube en una jaula de alambre. Y ahí estás, nube prisionera en mi mente. Y si me da la gana, me lo creo. Bueno, Carlos, vamos a aprovechar para complejizar todo esto en la tanda y seguimos acá en Ofrendas Urbanas con tu visita. Gracias. Seguimos aquí en Ofrendas Urbanas con la visita de Carlos Belloso. Bueno, más allá de todo lo que hablamos en la tanda, que siempre pasan cosas muy interesantes que... Los... Meta cháchara, te digo. Hay que, yo dije, la idea, no me tomaron la idea para este año. Hay que poner el grabadorcito en la tanda. Sí. Totalmente. Todo sale off the record. Bueno, pensábamos un poco, Carlos, que queríamos preguntarte, ¿cómo haces, cómo trabajas un poco la elaboración de tus personajes? Que son como bien o marcadamente teatrales, ¿no? En otros medios como la tele... Que bueno, ¿viste? Es como todo más rápido, más efímero, más choriciada, ¿viste? Sí, vos, bueno, ¿cómo haces ahí para laburar tu estilo? Y es raro. A veces no se te ocurre nada, ¿eh? Atenti. No, a veces no se te ocurre absolutamente nada y decís, ¿cómo hago esto? Y vas en el programa buscando cosas. Y otras veces agarrás algo y que parece que es una estupidez, pero... Pasa esto, a los estudiantes les hablo, ¿no? Qué bien, que estamos anotando todo. Que hay que guiarse por la intuición que uno tiene. Ajá. La intuición a veces falla y bueno, qué sé yo, está todo bien que falle a veces. Pero cuando la intuición está como ahí, hay que darle crédito y hay que ir, ¿no? Uh-huh. En algunos personajes fue así, en algunos personajes fue una intuición que tuve para hacer determinada cosa y lo hice y después quedó. Pero hay como un margen de juego donde vos empezás de una manera y el programa o lo que sea, la obra o el personaje en cine, te va llevando a lo que realmente es. Y de, ponele, no sé, de 200 escenas que haces o de 150 escenas que haces, en la tercera o en la cuarta quizás encontrás algo. Pero si no encontrás en la primera, en la tercera escena, no te hagas problema. Vos, estudiante de teatro, sí. No te hagas problema. Y hay que desafiar a los directores, además, porque mi papá, que es director, totalmente, por ejemplo, a veces él me dice que él no tiene idea de lo, claro, que quiere. Él te dijo que... Él me dijo, pero me lo dijo, me dijo que mandó, no diga, sí, nada. Mandó me dijo, claro. A Poli la mandó el papá. Creo que nos da pie para las preguntas, justo, claro, lo que estamos hablando. Y entonces, ¿Agustín Aleixo es tu papá? No lo puedo nombrar. Ah, igual, bueno, este programa no lo escucha nadie. El papá no quiere, que lo nombre. Le prohibió. No quiere. Papi no quiere. No me paga más la facu si lo nombro. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Más? Ah, sí. La leo porque la pensamos toda la noche. Estuvimos como 3 horas pensando. Nos quedamos tomando whisky de papá y empezando las preguntas. Ah, ya sé quién es entonces. El universo onírico de Belloso, ¿conforma en su vida una realidad paralela a ficción versus realidad, cuya frontera difusa por definición permite la permeabilidad e intercambio de elementos propios de cada plano, a saber, estado de vigilia, mundo onírico? No sé, Poli, si querés... Sí, básicamente, para que entienda el oyente, sería de qué realidades se alimenta Belloso dentro de la conciencia humana. Por ejemplo, David Lynch... o David Lynch, para los que hablan inglés, él se alimentaba de lo que soñaba y después lo plasmaba en sus películas. Sí, sí. Digamos, vos te alimentás de los sueños, vos soñás, vos te dormiste actuando alguna vez. No, yo no me dormí nunca actuando, lo quiero viendo decir. ¿Viendo actuar a algún colega? ¿Podés decir nombres? Sí, eso sí. ¿Podés eso nombrarlos? Sí. Pará. ¿Quién te aburre? La última, ¿cuándo fue? No, nunca me dormí trabajando, pero... Pero no, tampoco, por ejemplo, yo recurro al sueño, porque yo no sueño tanto, atenti. Yo, pero que vamos anotando, sí, no sueño. Yo no sé si es tu caso, pero el otro día leí un artículo que los que fuman marihuana no sueñan. ¿Mirá? No sé. No sé, sí, por qué no... No, yo no fumo marihuana y no sueño. Y no soñás tampoco. No sueño, o sea, tampoco. Bueno. Pero ¿qué pasa? Es raro lo que me pasa a mí, porque yo tengo como una especie de sueño en la vigilia, porque yo sueño mucho despierto, yo sueño que hay algo acá y lo hago medio realidad, por eso tu pregunta te digo así, pero también lo hago sistemático, no, en serio, no, lo que estoy diciendo antes de dormir, no, yo cuando duermo en la duermo, vigilia, entre... no, yo cuando estoy despierto a veces sueño tan claramente que corporizo un sueño. Ajá. Yo soy patafísico. No, ajá, sé si ustedes están enterados. No, no. ¿No saben qué? Sí, de la patafísica, pero que vos sos patafísico. Yo soy ínclito archipampa, ¿no? En patafísica. Ajá. Eso es, bueno, es mi título de nobleza. Pero al mismo tiempo tengo una funcionalidad en la patafísica, que es el siguiente. Soy director del subgabinete de histrionicidad científica, que depende del gabinete de indisciplinas exhaustivas. Entonces yo tengo un como una funcionalidad dentro de lo que puede llegar a ser lo artístico y estoy muy compenetrado en corporizar la máquina del tiempo o la exploración de la máquina del tiempo. Uh-huh. O sea, despierto yo puedo llegar a viajar en el tiempo, todavía no lo hice, pero estoy experimentando el proceso. Todo esto, Poli, no sé cómo lo vamos a poder poner en el trabajo. Lo podrías después mandar por escrito. Yo te mando un WhatsApp. Un WhatsApp. Genial. ¿Y ahora en qué tiempo estaríamos? ¿Qué vibras? De ¿patafísicamente sí. hablando? Sí. ¿Qué vibro ahora? Sí. No, bien, una charla amena. Bien. No. Ay, lo que es el patafísico no tiene nada que ver con lo que es lo cotidiano, ajá, el día a día. Sí. Lo que pasa es que... ¿Pero eso vos lo llevas a tu creación? Sí, obviamente. Maravilloso. Sí. Ahora estoy como con bueno, hay que hablar de patafísica, hay poco tiempo, me dicen así. Oh, no, de bueno, un programa pero, entero necesitamos. Pero igual sí, bueno, vengo otro día. Sí. Con otros temas, sí. Ensayás otros temas y vas diciendo, y lo vas tocando, qué sé yo. Nos avisás y bueno, buenísimo. No, pero en ese sentido estoy en la primera etapa, que es el segmento más largo de agua en porque el elemento es el agua en patafísica, y estoy comprobando el segmento más largo en el planeta, que va de Buenos Aires a la ciudad de Augusta en Australia. Si quieres se lo explico. ¿Ese es el segmento más largo? Ese es el segmento más largo. ¿Por qué? Porque en un momento yo me di cuenta de la reversibilidad del tiempo, en la máquina del tiempo, y encontré justamente la X que marca la reversibilidad del tiempo en Buenos Aires. Opa. Que es la 9 de julio, Independencia. Ahí está la X. ¿Está? Claro, ahí está la X y la de reversibilidad del tiempo. Me gusta que sea el sur. Me gusta. Sí. Claro, ¿por qué? Porque la 9 de julio, ¿qué es? El día de la... Independencia. ¿Independencia qué día es? El 9 de julio de Independencia es la X de la reversibilidad del tiempo. A partir de ahí, yo emití una línea que me da Augusta. O sea, vos haces Buenos Aires, pasa por abajo de África y llega a Augusta. Uh-huh. Ese es el segmento más grande de agua en el planeta. Y el elemento de patafísica es agua. O sea, te podemos ver parado en esa esquina. Claro, en algún día. Volando. Algún día. Sí. Muy concentrado porque estoy por viajar en esa línea del tiempo y hacer como una especie de centrifugado e irme a lavar la ropa. Claro. ¿Para atrás o para adelante? Para todos lados. Y con esto y revertir el tiempo, podés hacer que llueva. Con tanto calor que está haciendo. Sí, de hecho está por llover, pero no lo organicé yo. Lo hizo Macri. Pasando tantas horas en la 9 de julio Independencia, sí. Debes haber visto bocha de cosas esta ciudad. Sí. ¿Alguna ofrenda para compartir de ese esquino, de las tantas que andarás por la... Lo que pasa es que yo soy más de Chacarita. Tírate una de esas. Entonces. Me gusta mucho el cementerio, la Chacarita, me gusta perderme en los nichos y llorarle a alguien que no es mi pariente, porque seguramente lloraría con más ganas. Y ahí me pierdo también en Parque Chas, me encanta. Pero siempre por la zona, ya si me mandan a, qué sé yo, a Liniers, ya me pierdo. Te perdés de verdad. Sí, claro. Te perdés en serio. Ahí. Claro, ahí me pierdo en serio y aparte a la noche, no bajo el puente, no me gusta mucho. ¿Y algún familiar te enganchó ahí llorándole a su muerto? ¿Un familiar mío? Familiar del muerto. Claro, del difunto. Del muerto No, justamente voy al que menos le llora. Ese es el deporte. Claro, que tiene las flores más. Es solidario, buen actor. Todo. Pero no, o sea, lo hago muy solo. O sea, no lo llama exhibís. No lo exhibo. No, porque no fui con vos, ¿no? Nunca, nada. Ya tienes la próxima salida. Qué bueno. Bueno, Carlos, nada, un placer acá. Bueno, igualmente. Compartiendo esta charla realmente. Y bueno, me ensayo unos temas y vengo a ver. Claro que sí, te volvemos a invitar. Sí, por supuesto que sí. Bueno, ha sido un placer. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Nos quedaron 14, nos quedaron... Bueno, chicos, la preguntas. Próxima. Después charlamos mandámela un poco del... Podemos mandar por WhatsApp y por... Sí. Vamos a charlar un poco de la producción de las preguntas después, pero bueno, lo ven con producción, tal vez para ¿Nosotros nos quedamos? No, ahora, chicos, los acompaño afuera. Sí. Ahora vamos a un tema para despedir acá a nuestras invitadas, y ustedes también, chicos. Gracias. Así que seguimos en Ofrendas Urbanas.